un compañero que, bueno, pues está preso, está condenado a cadena perpetua después de haber sido condenado a muerte. Su delito, ser crítico en un país altamente racista como lo es Estados Unidos. En su propio himno habla de matar indígenas, habla de matar a los indios que habitaban esas tierras de Norteamérica. En su propia historia está esta esclavitud que le hacían a la gente que traían de África. En la historia de Estados Unidos ha estado la esclavitud, ha estado el imperialismo, ha estado el sofocar a otros pueblos, como lo ha hecho con México. Y por eso, porque Mumia es crítico, porque Mumia le gusta también decir esto, por eso está en prisión, por eso se han querido enseñar tanto con ellos. Vamos a pedirle a nuestra compañera Hilda que pase, para que también pueda leernos un poquito acá de las palabras de Mumia Abu-Jamal.